mula con empeño, si no te administran bien, se van y cambian de dueño. Si no te administran bien, se van y cambian de dueño. Puede perder la plata y perder a su mujer.